policía, ni el ejército, ni la armada. Porque te digo, ahora llegamos en una hermandad. Muy buenas noches a todos. Che, me escucho un poco bajita. Y puede ser por la altura. Sí. No, pero me levanto un poco. Ahí. No. ¿Cómo andan? Yo bien. Ahí me escucho genial, Mariano. Saludos para Mariano que está del otro lado. Fue boicot de Leo, ¿no? Porque la discusión que tuvimos recién fue re heavy. ¿Cómo vas? Bien. Sol. Che, ¿qué pasó con los co-equipers? Y la co-equiper. Y uno, como siempre, por lo visto no sabemos hasta qué hora va a llegar. Ah. Y bueno, y como Aye ya había dicho, la operaron del... Del tobillo. No, ah, le mandamos un besito. De los meniscos, ¿era? ¿De los mellizos, no era? De los gemelos. No, lo mismo que... Ah, sí, va a ser las tetas. De los primos. De los primos, claro. De lo mismo que le pasó a Castromán. Y pero en el día de hoy nos va a estar acompañando Matías, que va a estar haciendo, inaugurando una columna acá en el programa. ¿Se escucha bien? Sí. Se está acomodando ahí también, viendo cómo se siente. A ver, claro, hace mucho que no... ¿No te escuchás? No me escucho, claro. ¿Y te mirás al espejo o te levantás? No. ¿Y te hablas? Muy lejos. Ah. Me habla mientras voy al espejo. Claro. Bueno, Mati, ahora tenemos que ir. Nos vamos a ver, ahora dentro un ratito. Tratémonos bien. Sí, sí, sí. Y Nahuel que está del otro lado. Que siempre se queja que no lo saludamos. Él es socio vitalicio. Ya. Ceci le tendría que cobrar ya. Hoy, aparte de estar Nahuel, van a estar sus compañeros de banda haciendo unos temitas con gente enferma. ¿No es así? Bien. Sí, sí, sí, sí. Es sí, así. Dice que sí. Pará, ¿trajiste el instrumento? ¿Cuál? ¿Guitarra? Ay, siempre la chamulla este. Sí. ¿Y el bajo? Ah, buenadito. Bueno, mandamos saludos a Aye, que nos debe estar escuchando seguramente. Desde la casita ahí. Desde la casita. Que se mejore rápido. Así tiene. Se hizo. ¿Viste la típica? ¿Sí? Le pusieron un yeso y ya le hizo como un tatuaje al yeso. Una estrella re grandota con colorcitas. Se la pintó toda ya el primer día que ya salió está. Del hospital. Ya está. Y que llame por teléfono. Si sí, tiene teléfono en línea en su casa. Si no, pueden llamar al 0237-466-6559, 0237-466-6559. Si no, pueden mandar mensaje al 1559-6381-57, 1559-6381-57, pedir temas y... Y si no, pueden llamar al... ¿Ah? 466-6559. No, aquel que diga Mati. Ah, aquel. ¿Este? Sí, es 156-154-0359. Muy bien. Mati, tu primera... Menos mal que anotaron. ¿Es tu primera vez? ¿Tu primera vez? En radio no, en radio. Ya he debutado en la radio. ¿Te dolió? Digo, ¿la pasaste bien? La pasé muy bien, era todos los viernes, a la noche, lo último que hacía era... Y después iban así a tomar algo, tranqui. Sí, sí, sí, sí, está bastante bueno. Está era bueno. Un programa bastante relajado. ¿En qué programa estabas? Era FM Ituzaingó. Ah, claro, vos claro, sos allá. De Ituzaingó, soy un infiltrado. Sos un infiltrado. ¡Sos el topo! Soy el topo de los... Varias personas nos avisan que la transmisión por internet se escucha. Sí, ahí yo estaba viendo, sí. Y Leo se fue y bueno, no sé. Y bueno, y después veremos ahora. Los medios de incomunicación. Sí, los boicot. Así que bueno. Dale. Vamos. Dale, dice. Bueno, hoy vamos a ver. Porque el sábado que fuimos a la fiesta de No Te Caigas, que cumplía 5 años. Así es. Que estuvo recontra recopada. Y el video que hizo mi hermana y Ludmila estuvo re súper recopado también. El mejor video que he visto. Ah, no, estuvo no muy. Sé, no sé si le pagaron por la propaganda. Claro. ¿Cuánto? No puedo decir cuánto. Está en YouTube. Ya está, porque yo hoy subí, no lo vi, no lo encontré. ¿Cómo? ¿Cuánta? 300 reproducciones. Está muy muy bueno el video. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo estuviste ponerle play una por una? Bueno, pero hay que contar que por ahí en cada reproducción lo ven más de una vez. Más de una persona. Más de una persona, claro. Con, claro. Cinco personas en el locutorio. Son cinco, no la tío, la madre. Porque yo entré a YouTube justamente para ver si ya estaba y no lo pude. Bueno, no importa. Bueno, y ese día en la fiesta me hizo una nueva amiga que se llama Inés, que es la compañera de Mariano. Y estuvimos hablando acerca de la asignación familiar por hijo cuando vos te fuiste, Mariano. Sí, sí. Ahí estuvimos una charla muy larga y tendida. No sé si te habrá contado después. ¿Tendida la charla o tendidas ustedes? Tendidas las dos y la charla también. Ah. Extendida y tendida. Y Martín, que estaba ahí, que no entendía nada. Siempre recolgado. Pero bueno. Y estuvimos hablando de la asignación universal por hijo para mujeres embarazadas. Y me pareció un tema muy interesante. No sé qué pensás vos, Fecu. ¿Qué pienso yo de la asignación? Acerca de la asignación. Y... ¿tengo que decirlo? No, bueno, está bien, resérvatelo para vos. Bueno, yo les voy a leer lo que estuve armando hoy. ¿Qué dice? Pero pues, yo pienso por un familiar cercano tuyo, que no queremos hablar del tema, pero bueno, por eso lo a pongo ver. Como... Para que ya se anotó ya. Y según... No, no, no perdón, ¿cuál es el eje, de, si el eje del, de, vos lo, trajiste, de la cuestión? Quiere la... hablar de... Claro, ella me quiere decir para que yo diga quiero palabras que chicañar. Yo le dije a ella. Ah. No, no, bueno, está bien, vamos a hablar y después vos si querés acotar. Igualmente siempre, lo que vos dijiste, igual siempre vas a estar en contra de lo que yo digo. Y yo opino bueno, mi postura. Yo, bueno, mi dice, postura. La presidenta ha anunciado una extensión del programa Asignación Universal por Hijo, que se llevará a cabo en el mes de mayo. Se pagará a las madres embarazadas a partir del tercer mes de la gestación. ¿Para acá agarro el mouse? Una suma de 220 pesos mensuales. Bueno, ya saqué un poco de recorte del ANSES. Para la mujer embarazada, bueno, ¿para quién está dirigido? Para las mujeres embarazadas, se implementará a partir del mes de mayo. El beneficio se efectivizará a partir del tercer mes de gestación. Como que entré hoy a internet, estuve leyendo y siempre repite lo mismo. No, como que no profundiza en qué cosas positivas va a tener esto o qué cosas negativas va a tener aquello. Bueno, la embarazada será beneficiada con la asignación universal a partir del mes de mayo. Lo vuelvo a repetir, lo repetí un montón de veces, de hecho estuve recortando casi toda la tarde. Todavía no se reglamentó, pero sabemos que se pondrá en funcionamiento en el mes de mayo, otra vez. Bueno, es una excelente noticia, la asignación universal mejorará los niveles para que niveles de educación, aumento a la matrícula y a los controles médicos. También la inscripción al plan Nacer. Habría que ver cómo está desarrollado el plan Nacer. Bueno, entonces yo me hice un par de preguntas cuando iba leyendo. ¿Mejora los niveles de educación la asignación universal para las mujeres embarazadas? No, es no medio sé. Extraño. Sí, medio. O sea, el que piense que sí tiene una lógica medio como que sí. Conecta. Es sí. Muy difícil para mejorar los niveles de educación, ¿en qué sentido? Porque para una mujer embarazada es difícil poder ir a estudiar. Esa mujer está estudiando, esa mujer embarazada está estudiando en la escuela donde va a estudiar, que ella está embarazada. ¿Está adecuada para que vaya una mujer embarazada, adolescente, después que tenga el pibe, puede ir con su bebé? Digo, no solamente todo 200 pesos por mes. Por ahí lo digo muy crudamente, pero te doy 220 pesos por mes y yo soy la superpresidenta porque te doy 220 pesos por mes. Estoy muy enojada con la presidenta. ¿Por qué? Y porque o sea, el día que dijo ese discurso, yo dije, esta es una mujer que no se da de frente, que de hecho sí los tiene, por eso los tiró, ¿no? Yo estamos en un año electoral y bueno, se está aprovechando. Y nosotras tenemos que aprovechar también el año electoral para impulsar un montón de cuestiones que tienen que ver con el género. Bueno, y me surgió otra pregunta. ¿Cómo serán atendidas cómo serán los controles y cómo van a ser atendidas estas mujeres cuando vayan a los hospitales? Digo, ¿no? Vamos al hospital de Moreno, nos atienden muy mal, nos maltratan, nos insultan, nos echan. Nosotros hicimos un relevamiento el año pasado, nos fuimos a las guardias y vimos y grabamos y filmamos cómo eran atendidas estas mujeres y cómo eran echadas, gritadas y maltratadas. O sea... No lo encuentro el sentido a la asignación universal para mujeres embarazadas todavía. Mira, el estado que vos tenés te hace ese hospital público que vos tenés, sí. Que vas y te quejas y decís todo sí. Eso. O sea, se hace con la plata de la gente. Evidentemente, el estado va a pedir lo mejor posible con ese dinero. Yo creo que lo que se tiene, el resultado que tenés ahí es lo que se está pidiendo, lo que ellos quieren. Digamos, que vos tengas una salud de... tercer mundo, no sé cómo decirlo, una salud que siempre le falta algo. Bueno, pero a esta salud le falta todo, Mati. Bueno, no sé. No sé si todo, porque si no, si le faltara todo, no sería un hospital, sería un baldío. Bueno, sí, o sea, sí, si hablamos de estructura, atiende, sería un baldío, exactamente. Atiende. Sí, pero... ¿Qué querés decir? Hay un llamadito, sí. Hola. Hola, Fecu. Sí, te escucho. Hola. Hola, sí. Buenas noches. Quería opinar sobre el tema que estaban hablando. Dale. O sea, no es que defiendo a la presidenta ni nada, pero, o sea, el tema este de la asignación para mujeres embarazadas no creo que sea para asegurar la educación de nadie, porque de repente, cuando nace un niño, también tiene la asignación y no es para asegurar la educación, es para asegurar la salud. Sí. Porque, o sea, cuando yo estaba embarazada, que iba a hacerme los controles, había gente que de 7 meses, estaba de 7 meses y recién se iba a hacer el primer control. Sí. Y hay cosas que se pueden, o sea, resguardar de enfermedades desde antes del embarazo. No es que yo defiendo el tema de que la asignación, sí, sí, pero hay gente que piensa que tener un hijo, hace la cuenta de cuántos hijos tiene para poder cobrar. Y si esta es la manera para que esta gente se vaya a hacer los estudios que tengan que hacer para evitar un montón de problemas, creo que es correcto. Pero, o sea, también es incorrecto el pensar de cuántos hijos tengo para ver cuánta plata voy a cobrar. Porque yo, cuando salió la asignación, he escuchado a gente que conozco que tiene 5 hijos y contaba la plata que iba a cobrar por eso. O sea, sí, que como que no ven que es una ayuda, ven, o sea, números en sus hijos. O sea, no ven un beneficio. Claro. Pero lo que yo digo es que no es asegurar la educación de esta mujer embarazada, es asegurar la salud de ese hijo. Porque también está el problema ese, que hay gente que de 7 u 8 meses se va a hacer el primer control y hay cosas que no se pueden, ¿cómo es que decirte? No se pueden remediar ya a los 7 u 8 meses. Sí, igual yo digo también, cuando hablas del tema de salud y etcétera, yo he ido a las 5 de la mañana a sacar un turno para ir a atenderme cuando vivía en Merlo, y estaba con el bombo de 7 meses. Digo, estas mujeres que se van a hacer los controles, no hay un horario especial porque están embarazadas, sino que tienen que ir a las 4 o 5 de la mañana para hacer un turno para que le firmen la libreta, y eso no me parece que está bueno tampoco. Claro, pero eso también es un tema de lo que es sanidad, porque, por ejemplo, cuando yo iba a hacerme los controles, también iba a un hospital público a Merlo, que era especialmente materno infantil. El primer turno sí lo tenés que sacar a las 6 de la mañana, pero después ya el obstetra te lo da al próximo turno. O sea, no tenés que ir una vez a las 6 de la mañana. Eso ya es cuestión de lo que es la regularización de la salud, de lo que es la guardia, lo que es los consultorios externos, que para sacar un turno te dan a 4 o 5 meses, pero yo te enfermo hoy, no mañana y el año que viene, ¿entendés? Claro. Eso ya es otra cuestión. Sí, también igual hay que tener en cuenta que en Moreno existe la maternidad y nos siguen atendiendo en el hospital muy mal. Claro. Digo, ahí está parada una obra. Yo me he atendido en un hospital y me he atendido en una maternidad, y a mi hija la he atendido en una maternidad y es pública, y la atendieron excelente. Mejor que en una clínica, que no sos un paciente, sos un cliente. Sos un billete más. Claro. O sea, en la clínica te pueden decir que tenés fiebre y te mandan a tu casa. Porque a él, la persona que te atendió, le pagan por cada persona que atiende. En el hospital, te pagan, si el chabón atiende una persona o 500, al chabón le pagan igual. Yo tuve a mi hija enferma, fui a la clínica y me volvieron a mi casa. Fui al hospital y me la dejaron hasta que no le hicieron todos los estudios y me la mandaron al Gargan. ¿Pero por qué? Porque ellos no ven números, ven pacientes, personas. Sí, igual no en todos los hospitales pasa lo mismo. Digo, ¿en la acá de Moreno te atendieron bien? Sí. Lo que fue la guardia pediátrica, no sé lo demás, no, nunca claro. Bueno, una positiva, digo, bueno, igual yo sigo velando por aquellas que nos siguen atendiendo mal y claro, que siguen sí, echando en el hospital. Pero, y... o sea, quería aclarar el hecho de que no es cuestión de que asegurar la educación de la embarazada. No, pero lo dijo la presidenta, no lo estoy diciendo yo. No, sí, o sea, no es asegurar la educación, yo lo veo de este lado, es asegurar la salud de este niño que está por llegar. Y hay gente de ignorancia o de que a veces ni siquiera la familia sabe que está embarazada. Sí. Y pasan 8 meses y cuando va a parir se entera la familia que la pibita tiene un hijo. Y puede ahorrarse un montón de problemas y quilombos también, este hecho de, si de última es ver un billete, o sea, porque me dicen que me van a pagar, voy y me hago el estudio, bueno, será malo para tu conciencia, pero será bueno para la salud de tu hijo. Y hay que ver cómo te atienden también. Igual también es el hecho de que tiene las contras, porque, o sea, yo el otro día fui a firmarme la libreta, porque supuestamente para que te firmen la libreta la ANSES, te la tiene que firmar primero la salita, que tenés todas las vacunas y todos los controles. No se picaron nada. O sea, el pibe podía estar zarpado en que no tiene una puta vacuna y te la llenan igual. O sea, eso también a ver cómo lo regulan y cómo lo revisan. ¿Vos cobrás algún plan en este momento? Cobré una vez sola la asignación, un mes solo, y después me la sacaron. ¿Por qué te la sacaron? Porque el padre de Violeta trabajaba en blanco. Ajá. Y ahora no trabajamos en blanco. ¿Y te volvieron a dar el beneficio? No, todavía no. O sea que pasan estas cosas también. ¿Y te dieron ganas de tener más hijos? ¿Cómo? ¿Y te dieron ganas de tener más hijos? No, jamás, porque tengo ganas de seguir haciendo cosas, estudiar y trabajar, y no vivir de mis padres ni del Estado. Claro, porque es algo que digamos, como que es un pensamiento que viene bastante pegado a la idea de... Sí. ¿De la asignación? De la asignación. Sí, como que va a fomentar una explosión demográfica que con 220 pesos no sé si se va a poder sostener. Digamos. Claro. Sí. O sea, es medio extraño. Es esta cuestión que tiene este Estado de regalar, pero no... O sea, la gente lo que quiere es más planes. No pide profesionalizarse en algo para un... No pide laburo, pide más plata. ¿Entendés? O sea, yo ahora estoy haciendo un curso en un centro de formación. Y hay un montón de talleres que lo cierran, pero que resirven, por ejemplo, electricidad, plomería y un montón de cosas. Y lo llaman porque la gente no va ahí, porque tampoco está informada ni tampoco le interesa. Uh-huh. O sea, es como esto de, bueno, yo te doy un plan, pero tenés que profesionalizarte o hacer algo para que después lo hagas solo. No, claro. O sea, no le regales los pescados. Para tener una independencia en, claro, el laburo. O sea, yo no, o sea, piensan que está bien 150 pesos porque voy a barrer una vereda. No, ya tengo casi 30 años, quiero laburar bien, ¿no? Una limosna del Estado. Ni tampoco cobrar una cooperativa de que no te sirve para nada y tampoco haces nada. Sí. Bueno, quería aclarar eso, persona. Bueno. Y vos que, entonces, en resumen, ¿sí o no a esta clase de planes? O sea, por ejemplo, o sea, lo de la asignación no es que estoy muy de desacuerdo. Porque, o sea, es verdad, asegura, por más feo que suene... La gente, porque le paguen algo, lo manda el pibe a la escuela y si el pibe va a dejar, no lo dejan dejar porque quieren seguir cobrando esos 180 pesos o 220, no sé cuánto es ahora, ¿entendés? De última, si de ese lado sirve y el pibe no deja la escuela, y si repite, va, la va a dejar, ¿entendés? Pero el tema de los planes nunca estuve de acuerdo. Pero el tema de la asignación no me parece mal, si de última, o sea, ya sabemos que es una mierda, pero si asegura estas determinadas cosas, lo que es la salud, que también está mal regularizada, y lo que es educación, está bien, pero no es cuestión de... Lo que nunca estuve de acuerdo fue lo de los planes, ponele. Regalar por regalar. El derrame de la copa. Claro. Igual, digo, por ahí la discusión yo lo traje por otro lado, digo, no es que quitemos la asignación universal para mujeres embarazadas, sino ver qué contenido tiene, claro, y cómo se está abarcando. Es lo que yo te digo, o sea, es como lo que te dije la otra vez. Fui a la salita que me llenen la libreta, pero nunca se fijaron si la niña tenía todas las vacunas y si iba a los controles cada 6 meses, porque ahora ya tiene más de 2 años, sí. ¿Entendés? O sea, también está el hecho este de que, bueno, las mujeres embarazadas a partir de 3 meses lo van a empezar a cobrar, pero hay que ver cómo regularizan esto para poder que las minas lo empiecen a cobrar, ¿entendés? Sí. Y que esté bien organizado, sí, que sabemos que la organización no es lo que nos destaca en este país. Sí. Igual tampoco, digo, 200 pesos por mes le va a ayudar a esa... Sí, le va a ayudar... Pero por ahí no, yo dura, no creo que te pero, ayude, o sea, claro, digo, o sea, para darle de comer de todos los días a un bebé recién nacido, o sea, o comprarle los pañales. Todas las personas que tenemos hijos o que vivimos solos, ponele. Sí. ¿Sabés que con 100 pesos no haces nada? Cambiaste, sí, 100 pesos y comiste un día nada más. Sí. Y más si le tenés que comprar pañales, los pibes que son chiquitos crecen por mes. Sí. Todos los meses tenés que comprarle ropa. Sí. Claro, por ahí lo peor que tiene. Y el otro día vi la propaganda esta de la asignación que, sí, sirvió, que supuestamente una maestra decía que los pibes ya no se quedan más en la escuela a comer y comen en sus casas. Mentira. Eso no es verdad. O sea, está bien que la mina empiece a hacer algo, que la asignación ayudó a un montón de cosas, pero tampoco cambió el mundo. O sea, sí, tampoco cambió la realidad de todas las personas. O sea, sí, es una cuestión esta de vale, no sé, acá en la 40 sigue habiendo comedor, en casas que sigue habiendo comedor. Los pibes, digo, es en más, el jardín donde yo estoy trabajando... Hace 2 años la presidenta dijo que no iba a haber más comedores en las escuelas porque ahora las personas podían comer en sus casas. Como ella era la presidenta, no los niños no tenían hambre. Claro. Pero eso fue totalmente erróneo. Los pibes siguen yendo al comedor. Y se levantan más temprano para ir al comedor o se quedan... Porque tienen hambre y en la casa no hay nadie para cocinarles. Por más no que haya tienen comida. Para... Claro, igual... Ponele que hay un fideo. No está la mamá porque está laburando y no, el pibe no va a cocinar. Y va a esperar que venga la mamá a las 8 de la noche para que le cocine ese fideo. Entonces va a la escuela y lo come. Bueno, nada más. Bueno, sí, por muchas ahí gracias. No, por ahí no le alcanza. ¿Cómo es tu nombre? Sofía, Fecu, ¿sí sabes? Bueno, pues la gente no lo sabe. Y decir gracias, Sofía. Gracias Sofía. Bueno, chau. Chau, hermana. Bueno, no sé, ahora no tengo ni más ganas de seguir con el informe. No, bueno, por ahí la discusión yo la traía para poder visibilizar otras cuestiones que la gente no está visibilizando, como esto, como lo que decía Sofía, de bueno, voy a tener otro pibe, voy a tener otro pibe, voy a tener otro pibe,

tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Seguimos en tratar, de conquistar el mundo. Bueno, pueden llamar al 0237-466-6559, 0237-466-6559. O al 1559-63-81-57, 1559-63-81-57, pueden mandar mensaje de texto. ¿Querés decir el otro número? Sí, voy a intentar de vuelta. 1561-54-03-59. Muy bien. El que les habla es Matías, que hoy inaugura Matías. Columna. ¿Tiene algún nombre tu columna? Porque nunca te preguntamos. Me han preguntado varias veces si era columna, si era informe. Yo se lo dije a Sola acá afuera hace un ratito. Es más un espacio de desencanutamiento. De desencanutamiento teórico, te diré. Entonces, ¿pero tiene o no tiene nombre? Sería sin espacio de desencanutamiento. Desencanutamiento. Entramos al espacio de desencanutamiento. Claro, exactamente. Desencanutamiento. Desencanutamiento. Ahí está. como el señor... Básicamente la idea es, bueno, a ver, me presento. Mi nombre es Matías Carestia, estoy estudiando profesorado de lengua. Pero estudié hace unos años, estudié cine, soy guionista, tengo el papelito pegado en la pared que lo indica. Ah, ¿sí? ¿Qué hace un guionista? Un guionista es el primero que piensa la película. O sea, el que se le ocurre, la escribe. Pero, desde que se te ocurre hasta bajar en un papel, hace un trayecto. Hay un proceso que se pierden un montón de cosas, ¿o se no? Se pierden, se ganan, y hasta incluso cuando uno, después de varios meses de haber construido un relato, digamos, con todo lo que tiene que tener, se lo entrega a un director... si tiene, digamos, la suerte de entregárselo, y el director hace lo que quiere con eso. Puede sacar, poner también. Exactamente. O sea, qué flash. Uno aprende ahí a entregar, a dar el trabajo. Decir, bueno, yo la película ya la vi y la entregué. Después lo que hizo el director con esto es una cuestión de él. Yo he tenido mis inconvenientes. ¿Has entregado y te han plagiado? No, plagiado no. Entregás y hacen lo que quieren y vos decís, pero no, yo no quería contar eso. O no saquen ese diálogo. Claro, ¿viste? Esto no era lo que yo esto te no entregué. Era, claro. Pero es así, el lenguaje, en realidad el lenguaje de la comunicación es así. Uno dice algo y cree que el otro escuchó lo que uno dijo. Claro. Y no es tan así. ¿Qué es cuando una, viste, cuando dicen director cut? El director cut. Claro. Es el corte del director. Es cuando el director se toma el derecho de editar la película. Agarrarla y claro, cortarla, digamos. El pero cut es lo que el estás diciendo vos. Que se lo das y hace. No, claro, ya he producido la película. Claro, es que en realidad lo del director cut. Lo del director cut, en realidad, no siempre se da. Que un director tenga la suficiente chapa como para agarrar y decir, bueno, yo entrego, ordeno y edito la película para entregarla a la distribución. Claro. Generalmente ese trabajo se lo dan a un editor que conoce de la tecnología y la técnica apropiada para eso, para editar. Bueno. Claro. Bueno. Por eso muchas películas dicen como es director y escritor. Claro, o sea, exactamente. Entonces es la versión que quiso mostrar. Normalmente, o sea, los grosos del cine son grosos porque han escrito sus propias películas. Claro. Digamos, han trabajado de directores. Da un para ejemplo otros. De alguno. Y tenés Scorsese, escribe sus propias películas, por ejemplo. Tarantino. No todos, Tarantino también. Tarantino, bueno, Jurassic Park la escribió Spielberg. No, no la escribió. No, Spielberg, a ver, ¿qué hizo? ¿Escribió alguna Spielberg? Lo dudo mucho. Es un plagiado. Lo dudo mucho. Pero bueno, lo que tiene interesante es cómo cuenta, lo que cuenta, claro, en realidad. Es lo que... Jurassic Park es como la mejor película. Sí. ¿De Spielberg? Volver al futuro. Ah, pero esa ya no, ¿esa de Spielberg? Sí. Spielberg, pero no está George es Lucas. De Lucas. George Lucas es. No, Spielberg y George Lucas. ¿Están juntos? A ver, lo voy a buscar por internet. Búsquelo, dale. Búsquelo. Bueno, la cuestión es evidente que si alguien que ha estudiado cine no puede decir si es George Lucas o Steven Spielberg, es que realmente no le interesa. Lo que a mí sí, no me interesa. Spielberg y George Lucas hicieron Indiana Jones. Ah, eso sí. Eso sí. Y por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa, valga la redundancia, por ejemplo, Terminator 1 y 2? La 2, la raja. La 2 fue un hallazgo y es muy probable que, o sea, esto es una hipótesis. Claro, que uno claro. Tiene. O sea, que la 2 forme parte del guión original de la primera. O sea, que en la primera tenías 1 y 2 y entregaron primero la primera y después la segunda. Porque es demasiado buena, en realidad. Generalmente las segundas partes son malísimas. Por eso en todas digo, las películas. Terminator 2 la rompe, ¿verdad? Esto, pero por eso digo, y la 1, nada, cero a la izquierda. Digo, no tuvo. La 1 es muy buena. Es un caño. Bueno, pero por los efectos y todo eso, pero es aburrida. O sea, a mí me gusta más la 2. Mira, dice: dirección Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. Pero después dicen: producción está Steven Spielberg. Y un par más que ya... Y el guión también es Robert Zemeckis y Bob Cale. Igual en esto, viste, generalmente trabajan todos un poco en todo y después se van distribuyendo. Che, ¿vos claro. en qué te ponemos? Y poneme en asistente del director. Y por ahí el tipo sirvió café nomás. Claro. Pero llenó el currículum. Llenó currículum, claro. Trabajé con Coppola. ¿Qué hiciste? Y no te puedo decir qué hice. Que le di café nomás, pero... ¿Quién es más famoso? Digamos, ¿quién es más copado? ¿Martin McFly o el Doc? Doc. ¿Quién es más copado? Y sí, porque quién se... Depende para qué. Claro. Porque hay cosas que McFly, Martin. Claro. Hay cosas que hoy no sé si las puede hacer muy bien. Ponele, McFly. Un partidito de truco, ponele. No. Bueno, pero a los dados sí, ponele. Sí, también. No, bueno, pero decía en la película quién era más famoso. Más cariñoso, digamos, de la película. El más cariñoso. A mí me gustaron los dos. A mí me gustan. Te identificás mucho. Porque tiene que ver con eso, o sea, las películas, cuando nos han enseñado esto en cine, que en realidad habrá de ver cinco películas o cinco historias que son universales y eso te iba a preguntar. Y todo el mundo está siempre repitiendo esas cinco historias eso. Que están dando vueltas en el imaginario de la gente. Justo te iba a preguntar eso. Digo, por ¿cómo? Eso lo vi en tu mirada y dije, voy me captás a captás la mirada, Mati. Voy a llevarlo me captás para este la mirada. Tío. Yo sabía. Pero justo me sacaste la palabra de la boca, bro. Pero justo estaba pensando en eso, como que se van repitiendo la historia con más efecto, con menos efecto, como sacando a este, poniendo a aquel, subiendo, bajando, luces, sin luces, en la noche, en el día, en la montaña. En 3D. Claro, en 3D. Pero como que son tres o cuatro, ¿cuál tirás así como tipos de películas? ¿Tres, cuatro o cinco? Y a ver, puede estar. En realidad yo creo que si uno estudia psicología puede encontrar eso en algún arquetipo de las relaciones del hombre con el mundo. Sí. No sé. Pero tenés historias de superación, tenés el viaje de iniciación, que son las road movies. Ponés, sí. Que generalmente son historias en las que el tipo, no sé qué significa. Hola, esto. Tenemos un tenemos llamado. Un llamado al aire. ¿Es por la columna de cine? En realidad no. Quería saludarlos. ¿Cómo andan? ¡Ah! ¡Apareció! Están mirando películas acostado a la cama, seguramente. No, tengo otra tarea para hacer. Pero no, simplemente llamaba porque, bueno. ¿Qué pasó? Llegué a casa y me encontré con el síndrome del corte de luz. Ah. Bueno. Mati, Darius, Mati. Ahora sí te escucho, no te estaba escuchando. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Está como ya te suplantamos enseguida. No llegaste toque. Y me agarraron la puerta. Vos, testigo necesitamos. Qué rápido que encuentran suplente para mí. Y dijeron, claro, ¿qué sabes hacer? Y un poquito, yo estudié guión, les dije, y me creyeron. Vení. No me digas. Claro. No me digas así. Me siento mal porque es como... No sabía quién había dirigido Volver al Futuro. Claro, ¿a vos te parece? No me digas que... Se me cayó la careta enseguida. No, es muy fuerte. Hasta yo lo sé, que no sé nada. A ver, ¿quién la dirigió? Steven Spielberg. ¿No era Robert Zemeckis? Porque escuché recién. No, te juro que te iba a parar porque no pude prender la radio, sino... No tiene luz. No tenía luz, o sea, no tenía hasta hace un rato, pero vino, pero poca. Dale, callate, chanta. No, vino poquita, la mitad de la casa, en el baño hay, claro, en la cocina vino no. La mitad para prender todo, menos para prender la tele y prender la radio. Saltó media térmica. Si querés, dejo el teléfono, no vas a escuchar sonido porque no hay nada prendido. O sea, las luces nada más. Pude prender, porque yo tengo luces de bajo consumo y tengo dos prendidas nada más. O sea que me costó, no podía prender otra. Qué buena película, luces de bajo consumo. Dos luces de bajo consumo. Dos luces de bajo consumo. Sí, no, la verdad que bueno, me costó ahora, creo que se va acomodando. No sé si mi heladera va a dejar de funcionar en este momento, pero te digo la verdad, no estaba escuchando el programa por eso, porque ni siquiera intenté cargar el celular, no puedo. Viste que usa 12 voltios y no puedo. Claro. No puedo, así que bueno, mala suerte. Tendré que apagar una luz. ¿Qué para hace la gente que... cuando está no tiene luz? Vuelve a las cavernas. ¿Sabes qué? El otro día estaba planteando este tema. Cuando te quedas sin luz, por ejemplo, todo un día, no tenés celular y no ponés, por ejemplo, no lavas la ropa, tenés que como que decir, tenía muchas comodidades y ahora no tengo nada. ¿Hacés cuentas para la asignación familiar? Sí. Y entonces, bueno, hoy tendríamos que hacer algo para llegar a... al monto que uno quiere llegar. Hacé salario, como dicen algunos. Ah, para, hay un mensaje que había llegado en el cual no leí que venía el tema que dice: los planes son un fomenta vagos. Sí, bien. Hay muchos que sí. Para mí sí. Todo lo que venga de arriba igual es fomenta vagos. Si vivís en la casa de tu mamá y te da de comer todos los días, es una claro, fomenta uno, vagos. La habilidad por ahí está en poder servirse de esa miseria, porque es una miseria, 220 pesos es poco, es poca guita, digamos. Uy, está muy bien. Vaga. Pero poder servirse de eso... ¿La fomentás vos? Y sí. Yo no sé si lo fomentan. La plata, si te encontrás plata en la calle, eso no te va a fomentar la vagancia. Claro. O sea, sí, es verdad. Pero que te la den todos los meses y que vos digas, bueno. ¿Y si te la encontrás todos los meses? Pero, ¿podés sostener? ¿Cuánto tiempo podés sostener la ilusión de que podés hacer algo con 220 pesos por mes? No, uno tiene que poder servirse y decir, esta plata la uso para buscar trabajo. ¿No? ¿Pero quién la hace? ¿El que no tiene hijos y el que no...? El que tiene hijos directamente la usa para tratar de comer. Y pero no la usan para otra cosa. Si yo vos creo, todos tus esfuerzos los usás para sostenerte al día, lo único que haces es sostenerte al día. Y si ya sabes que al día no vas a mejorar, digamos, no va a caer un pedazo de milagro del cielo, que claro, que diga, bueno, yo me la banqué, aguanté, y de repente se te vino la suerte y pudiste salir. No, esto hay que apuntar para que sirva, bueno, para hay algo. Hay poca gente consciente. Yo, para mí, qué sé yo, tendría que ser, te dan 220 pesos, usás 50 pesos para, qué sé yo, salir a buscar laburo y el otro y tratar de qué sé yo, en lugar de comprar verdura, plantarla, comprar semillas y plantarla. Claro, en algún claro. momento se tiene verdura. Pero es un problema, para mí es una cuestión que, o sea, esa plata, vos pensás, esa plata toda junta, en vez de entregársela en un barrio, en una manzana, toda esa plata junta puede producir no sé, una fábrica de algo. Sí. Bien, igual digo, eso es un laburo muy groso. Pero eso sabes tener, que no es, laburar en el... No es un fomento. Claro. Generás algo que no se termina en los 220 pesos. Claro, sí. Digo, eso está re groso para hacerlo, Mati, de hecho. Sí. Bueno, laburar en el barrio. Ahora la voy a registrar. Claro. Porque funciona exactamente. Claro. Está la luz apagada también. La luz cortada, pero con velas, sí. Es ponerte a hacer la tarea para el próximo programa. Sí. Chan. Bueno, queremos ir redondeando porque estamos con Mati acá, si termina su columnita, Darius. Su presentación de columna. Su presentación de columna. Dale. Yo me quedo escuchando, yo no... Total. ¿Pero no era que no podías escuchar? Y por el teléfono, lo voy a... Ah, ¿y te quedás? Bueno, sí, dale, sí, joya, quedo, dale. Quedo, así como un integrante más. Dale, ah, y vas buenísimo. Acotando. Dale. Total, lo que no te vino de luz, te voy a venir el teléfono. No, tengo llamadas locales gratis, así que bueno. Bueno, dale, grosso. No, llamadas locales gratis, re corte. Trucho. Primer mundo. No, trucho, pota, te cobran un fijo, pero es corte... Fomenta chusma. Bla, bla, bla. Es primer mundo eso. Bueno, claro. Seguimos con los cinco... Claro, que hay cinco arquetipos de historia. No sé si son cinco, pero son, digamos, cinco... ¿Bases? No. Bases, temas, ponele, que son lo que hace que nos pongamos a contar historias. Digamos, tanto en el teatro, en cine, en literatura. Siempre se está contando más o menos las cinco historias del hombre... que se encuentra en un mundo y que tiene que medrar en él y vivir lo mejor que pueda. Digamos, y siempre va a ser algún conflicto que tenga que este hombre que vive de determinada manera, se le pone algo adelante, un conflicto que hace que cambie su manera de ser. ¿Y todas las películas tienen así como un final feliz, entre comillas? Depende de lo que quiera contar, claro. Porque ahí está. Las películas americanas lo hacen. Las claro. películas americanas tienen happy end. Es como, viste que todas las películas americanas tienen eso, de todas terminan en final feliz y que ahora intentan cambiar a eso, esa metodología del final feliz en la película americana. Como por ejemplo, ¿cuál lo cambió? Clusterfield, por ejemplo. No la vi. Cloverfield, sí. Cloverfield, monstruo. Y hay otras y antes, más. Sí. Hay unas cuantas, digamos, sí. que cambian el final. Lo que pasa es que yo creo que el final siempre es la opinión del autor. Sí. O sea, te planteé este tema, bueno, este tema va a terminar así. Y es el punto final. Entonces, sí. Si... Pero era como decir, película americana termina en final feliz. Claro, en un momento el estilo de vida americano llevaba siempre a un camino feliz. Sí. Era claro. el camino amarillo de al Mago de Oz. O sea, sí. Claro, es verdad. Bueno, apuntaba para ese lado. Sí. Claro, era sí. lo que se le quería mostrar. Por ahí ahora el futuro tiene que parecer un poco más negro y es funcional en eso, digamos, no sé, como debe ser una coincidencia. Japonés, el cine japonés tiene mucho final negro, todo, mucho drama. Cómo me gustan las películas japonesas, me encantan. Los japoneses son unos genios. Me encantan, y más con los efectos, oh, qué grosos, me gustan. Con me dos gusta mangos mucho. Hacen maravillas. Sí. Actúan grosísimo. Sí. Son malísimos, no, actores son malísimos. Los guiones y las historias son tremendas. Sí, a mí sí, me sí. gustan las de que hay siempre luchas. Sailor Moon. No me gusta Sailor Moon, para nada. Qué raro, cinco chicas peleando contra el mundo. Claro. No, no, por ejemplo, ah, no, hay una que se llama La Casa de las Dagas, ¿cómo era? La Casa de las Dagas Voladoras. La Casa de las Dagas Voladoras, es vieja. Tigre y el dragón. El tigre y el dragón. Hay una vieja. La Casa de las Dagas Voladoras, ¿de qué se trata? Ay, no me acuerdo. No, yo vi las primeras partes. Están, bueno, no. No la voy a contar, me hicieron poner colorada. Bueno, pero a ver, ahí por ahí es a esto donde igual, a lo que puntualmente pará, vengo pará, cuando escuchá, aparece. Sí. Escuchá, yo la vi cuando era chica y después me dijeron, mirá la Casa de las Dagas. No importa. Escuchá la Casa de las Dagas. Pará, y yo dije, pero esta ya yo la vi. Yo la había visto y ahora no me acuerdo cuál era. Pero, sí. Bueno, ¿sabes cuál es el tema de eso? De haberla visto hace mucho tiempo, por ahí la enfocaste con una claro. visión claro. que después si la ves ahora le encontrás otro significado. Sí. Sí. Es una historia sobre las chicas eran que trabajaban geishas, en una casa de eran geishas y las geishas. Las geishas son esclavas sexuales. Claro. O sea, bueno, es una historia. Damas de compañía. Claro. Y bueno, y es como que iba un luchador que iba y como liberando, pero la historia es bastante, bastante. Porque igual después ya, al principio aparece las uno. Eran revolucionarios, eran de un claro. ejército revolucionario y digamos ahí también estaba la cuestión que pasa totalmente a segundo plano, digamos queda todo en lo visual de la película. La película tiene mucha carga histórica que es larguísima, sí. Sí. Igual que la película que se llama Héroe o Hero, Hero, sí. Ese está buenísima sí. esa. Que la hace. ¿Cómo es? La que va pasando las... El que hizo Danny the Dog, sí. Sí, Jet Li. Sí, Jet Li, exactamente. Bueno, esa es tiene mucha carga histórica y, bueno, es larguísima también. Y juega mucho con el mito, además, y se hacen cargo de eso, de jugar con el mito, sí, de hacerlo real. Sí, está... Bueno, vos que sos el especiólogo. Claro, por ahí me quedaba con esto que vos decías, de que por ahí te acordabas más o menos de la película, pero que la película te ha quedado, te ha marcado. Porque por ahí... las películas apuntan a diferentes cosas, cada película. Y además a vos te van a afectar de diferente manera. La Casa de las Dagas Voladoras, por ejemplo, es puramente visual. Digamos, la trama sí. no es demasiado importante, no es demasiado compleja. Tiene cosas, sí, muy muy interesantes desde la historia, desde si vos la querés encarar desde el lado de género, también tiene lo suyo. Digamos. Yo creo que el material fílmico, las películas, cuando están bien contadas, cuando digamos el director... es consciente de todos los juegos simbólicos que está poniendo adelante de la pantalla, cuando eso es muy rico y el director es consciente de esta riqueza, se puede laburar mucho desde el lado del espectador, es decir, que las cosas no van a ser al azar, digamos como en su momento se pensó con el surrealismo, es decir, que bueno, el ser humano genera... como se llama, sentido solo, así que juntamos dos cosas que no tienen sentido claro. y el ser humano va a entender algo y le va a encontrar y se van a reír y así hubo un montón de chantas, o sea. Es como que entre a los chantas así. Y chantas puede haber desde Buñuel, que en algunas cosas puede ser un genio, pero en otras vos los ves y decís, bueno, a ver, claro, ¿cuál es el sentido que vos quisiste producir acá o el sinsentido? Y digamos, irse por ese lado me parece que si uno no es consciente como productor de ese sentido de esto, me parece que te perdés un montón de cosas que podés generar en el espectador, dejar pistas sueltas. Es como escribir, o sea, todos los tipos de lenguajes se parecen muchísimo, lo que es la literatura, el cine o la música, tienen un montón de cosas que tienen que ver con detalles, que por ahí la historia vos ya la conocés, a vos te cuentan de qué se trata la película, ya sabés cómo empieza, cómo termina, quiénes están, pero lo interesante es cómo sucede todo esto. Claro. O sea, ¿cómo te cuentan esa película? En la Edad Media había cinco historias para contar, reales. O sea, la de tal guerrero, la de tal otro rey y la de tal otro. Sí. Y lo que importaba ahí era la gracia diferente con la que la cantaba el juglar. Digamos, que iba de pueblo en pueblo contando historias. Ese era como el... Que es el claro, que es el principio del... Es lo que le hizo leyenda eso. Claro, exactamente. Lo iba convirtiendo en leyenda, porque a medida que crecía, o sea, que la iba cantando, cada vez más le agregaba un detalle más. Un detalle más. Claro, y la gente esperaba eso. Era como la película viviente que iba por los pueblos. Claro, sí, bueno, exactamente. Los juglares eran famosos por eso, por su buen léxico, su buena capacidad de darle melodía a una historia y ese contenido que tenían los hacía más famosos y los llevaban a distintos lugares y distintas historias. Y también era importante que, bueno, esto, que cuenten historias que sean conocidas. Que sean conocidas y con una carga verdadera, no que sean historias sin sentido. Claro, exactamente. Entonces, ¿Qué pasa? Cuando uno va a consumir una historia, también va a hacer un trabajo propio de catarsis sobre eso. Uno va a ver la película que necesita ver. O sea, sí, es verdad. Yo te digo la verdad, hasta el día de hoy, no sé, yo si vi películas como películas, vi que pueden ser o no verdaderas, vi millones de películas épicas, Transformers, que no tienen la carga verdadera ni en pedo, los Transformers al futuro, son los más grosos. Y millones de películas que no tienen, o sea, lo único que tienen reales son las personas, pero las historias son... Ojo que con esas películas donde el monstruo es muy visible, es donde es más fácil el análisis, porque... la figura simbólica, el monstruo, el malo es un monstruo. Sí, sí, pero yo me quedé pensando en Transformers y digo, ¿cuál será el monstruo? O sea, ahí aparece totalmente despojado de personalidad y es un símbolo solamente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, o sea, a mí es más que obvio, pero por ejemplo, para un. Yo lo estoy viendo al lado de un chico de 10 años, vas a diferenciar lo que es el bien y el mal, vas a ver que. ¿Por qué esa diferencia si son iguales? Le siguen metiendo la idea del bien y el mal. Claro, entonces, lo bueno y lo malo. Claro. Y otras cosas que pueden estar escondidas en el detalle, de que por qué, si, qué sé yo, Transformers son todos iguales, ¿por qué hay diferencia entre ellos? Claro. O sea, así, cosas así, que más allá de que yo busque otra de las otras cosas, de al ya saberlo, buscas otros detalles. Claro. Una persona que, o un chico, más chico, encuentra eso, esa cosa nueva. Y no sé... Hay muchas películas que por ahí yo en ese vos caso, también estudiaste para parece que la tiene. O es un espectador crítico, que eso también es muy interesante, que uno pueda realmente decir, bueno, a ver, no es que me voy a sentar a vaciar la cabeza delante de la tele, sino que voy a ver qué pasa con esto que me siento a ver, digamos, qué produce en mí, qué modificación puede producir, y digamos que no sea un entretenimiento, sino que sea un enriquecimiento el sentarse a ver una película. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con películas que me gustan mucho, las repito, porque me gustan tanto los textos como la forma, la fonética, cómo se dicen las frases y un montón de cosas. Como me pasó con V de Venganza, me pasó con El Conde de Montecristo, que tiene mucha carga textual, donde importa mucho los gestos y el texto mismo. Claro. Bueno, en esas cosas, digamos que cuando juegan además con lo político, digamos, si ponen a las masas en un lugar en el que normalmente no se las pone... Como en V de Venganza. Como en V de Venganza, está buena, claro, llega por ese lado, la película juega con eso también. Como con Matrix, pero igual la idea de salirse del sistema. Digamos, sí, también, pero como que vos decís, nada, para esto es re... No va a pasar nunca. Y es una forma de hacer, digamos, que la sociedad está sublimando el deseo de que por lo menos eso exista. Ya existe la película. Entonces con eso, digamos, como que la gana, la necesidad del cambio, por lo menos ya se tuvo una fuga de presión. Claro, sí. La olla tuvo una depresión, tuvo una fuga y pasa por ese lado. Yo creo que también, o sea, el cine tiene esa cuestión adoctrinadora y que en determinados momentos van a salir determinadas películas y de eso no salva a nadie. Bueno, y la idea es que alguien que tiene más o menos por ahí algún pequeño recorrido, que cualquier pregunta acerca de esto, bien respondida será, si puede. Vamos a la tanda, ¿contemos sin tema? Vamos. Sin tema, bueno. Y después sigue gente enferma en vivo acá en el programa. Bueno, después el tema. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno.

Bueno, ya se acomodaron los chicos de, y la chica de Mente Enferma. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo es? ¿Gente o mente? Mente, no son gente. Bueno, este tema se lo quería dedicar a mi hermana Virginia, que está en España, que cumple años. Bueno, lo dejo acá con las mentes enfermas. Gente, gente enferma. Bueno, seguimos acá en tratar de conquistar el mundo. Volvió gente enferma. Afinado. Acá ya nos están diciendo que vinieron afinados para hacer otro show en vivo. ¿Lo ensayaron o...? No. No, como siempre, no. Ya fue, no importa. Bueno, mucha presentación, ya la gente lo conoce, sí, así que no hay. Primero hagan música y después hablamos. Hoy no puedo verte más, tu cara me hace vomitar. Te advertí que pasaría si esto seguía igual. No le diste importancia, no te quiero ver llorar. No vengas a mendigar, deja ya de lamentar. Algún día comprenderás, desquiciada. Loca, loca. Algún día comprenderás, desquiciada. Loca, loca. Algún día comprenderás. Tu cara de decadencia te delata, no cambiaste nada. Aburrida y mediocre, tu vida no apunta a nada. La costumbre de vivir bajo una sombra oscura te selló los ojos de una manera absurda. Tenés que entender, no te odio. Loca, loca. Tenés que entender, no te odio. Loca, loca. Tenés que entender. Y de a poco la vamos echando. Así que bueno, ahora José, la gente que le guste gente enferma. ¿Quiénes son? Me tildé porque me quedé pensando en mente enferma. No, pero hay una banda que se llama así, me parece. No, ni idea. Ahora no, me cagaron el copyright. Pero bueno, lo pueden hacer 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, o al 4, pueden llamar por teléfono, sería el 466-6559, y bueno, pueden preguntarle cosas a la banda, o pedirle algún tema, si la conocen, y... O bardearnos, digamos. Putearnos. Más que es lo más seguro. Bueno, costumbre eso. ¿Sigue conectado por línea? ¿Estás por ahí, Darius? Ah, ¿para qué me decís que sí? ¿Qué onda? Así que, bueno, chicos, sigan otro tema más. Bueno, a ver si se lo voy a dedicar a una amiga que está escuchando. A Joana, que está escuchando, ¿no? ¡Ay! Otro día. Otro día de mierda, vamos. Vamos, a ver qué sale. ¿Eh? los ojos y por desgracia vivo otro día más. Abro los ojos y por desgracia vivo otro día más. Otro día más. Otro día más. Abro los ojos y siento el cansancio sobre mí. Abro los ojos y siento el cansancio sobre mí. De seguir vivo otro día más. De seguir vivo otro día más. Para algo interesante. ¡Lili! Ah, loco, sí, mandémosle saludos a Lele, loco. Nada más, que siempre nos banca. Siempre nos banca. Al Centro Cultural, loco, que nos invitaron ayer a los 4 años. La pasamos requete bien. Arráquete, requete. Sí, nada más ayer. Así que, y a Maham y a los pibes de baja presión también que se coparon. Y bueno, la pasamos. Hagan otro tema antes que se siga emocionando. Dale, bueno, esto para los militares de mierda. Thank you. siempre pasa lo mismo. Sépanlo. Hey. Una madrugada, hombre le vendron a mi casa y se llevaron a patadas a mi padre y a mi hermana. Y mi madre desconsolada le pidió que no se lo llevaran, pero a cambio recibió un culatazo y una violación. Mi familia fue condenada por querer vivir en democracia. Mi familia fue condenada por querer terminar, por querer terminar con el genocidio militar. Mi familia fue condenada por querer vivir en paz. No, soy un desaparecido. No, soy un desaparecido. No, soy un desaparecido. No, soy un desaparecido. No, nunca más. Ni olvido ni perdón. No. Militares. Ahí sí, bien ahí, Mariano. Acá lo que no la hace de más, boludo. Cae de soplar, che. Bueno, chicos. Fecha. No, este sábado en CBGB de Congreso. ¿Con quién era? Todo por tu culpa. Todo por tu culpa. Y otra no. Es que no nos acordamos. Es que no nos acordamos. Le iba 2 minutos. Y la polla rica. Este sábado, ¿qué cae? 28. Sí. El CBGB. CBGB. Ya me la llevé. ¿Cómo se diga? Ah, ¿cómo se diga? CBGB. CBGB, ahí está. ¿A partir de qué hora? CBGB. De las 10. De las 10. A partir de las 10. Y no sé, nosotros a qué hora arrancamos, el que quiere arrancar con nosotros. Ahí ahora, nos juntaremos 6, 7 a Escabiá. ¿Quiere venir a Escabiá? A las 7 en la casa de Ariel. Después de ahí vemos a qué hora salimos. Sí, claro, ahí vemos qué carajo salimos. Después vemos si vamos. Si llegamos, el Sarmiento también. Claro. Esa es la única fecha que tienen por el momento, ¿tienen más? No, ya tocamos ayer. Ya tocamos ayer. Ahora está dentro de 3 meses, no tocaba. No, ya vamos a avisar, Sí, ya vamos a avisar. Aprovechen que... ahora que tocamos, porque después. Bueno, es gratis, entran por lista, así que nos tienen que avisar. Sí. Ah, sí. Bueno, entonces. Va. No vamos a para que se vea que pagar, me queda bien. No, eso lo pagamos nosotros, no te preocupes. ¿Que me quede en casa? ¿Página tienen o sí? Facebook, y en el Facebook están los links para MySpace para bajar los discos, que son dos discos tienen. Sí. Y después grabamos los dos iguales. Bueno, yo conocí uno solo nomás. Sí. Hay otro que es igual, boludo. Hay otro que es cuando Pini era más joven y tiene voz de. De nena. Rematón. Hay otro disco que yo tampoco sabía. Que matón y nena a la vez, pero como. Sí, es una. Cuando escribía temas de amor. Vamos con mis bolas, loco. Vamos con mis bolas. Vamos a tocar mis bolas. Vamos con mis bolas. Dale, empiecen. Construiremos esa horca de la cual me colgarán. Así lo quiere mi papá. ¡Papá! Así lo quiere mi mamá. ¡Mamá! Mientras mi hermano patea con felicidad, patea con felicidad mi bola. Mi cuerpo ya está colgado, ya no puedo respirar. Mi cuerpo se está enfriando y nadie me va a bajar. Así lo quiere mi papá. ¡Papá! Así lo quiere mi mamá. mientras mi hermano patea con felicidad, patea con felicidad mi bola, mi bola, mi bola, mi bola. Y yo diría mis ovarios. Este tema tiene que hacer un videoclip con la reinterpretación. Lo matemos al abuelo, le matemos al abuelo. O sea, ¿quién hace de...? Ese topo para matar. ¿Quién pone la bola? La bola. La bola, la abuela pone la bola, la cola, la boca, todo. Mira, quién habla. Pues, bueno, chicos, si quieren pueden hacer un temita más, antes nos queda tiempo para un temita más. Dale, ¿quieren hacer algo? Bueno, vamos. ¿Quieren pasar algún tema de disco, lo que sea, si no? Pasar un tema de disco, ¿no? Sí. Igual no, sé, no están todos, o sea, aviso. Bueno, no hay ninguno. Antes que me digan, pasamos a este, no sé. El que esté me ¿no identificado lo tenés? Sí. Y bueno, vamos a ver. ¿Ese es? Hola, Mariano. Mariano. ¿Quién no cayó? Pero no identificado de gente por la enferma. Policía. Bueno, che, gracias por invitarnos. Sí, acá, sí, recopado la radio. Programa, tratar de conquistar el mundo. Gracias a Fecu por la paciencia. Gracias a Fecu por la paciencia. Y con nosotros. No, gracias a ustedes por venir. Saben que siempre están invitados. Bueno, caía todos los meses. Te cagamos todos los meses. Digamos, desde que. ¿Cuándo vinieron ustedes acá? En diciembre. En diciembre fue desde que. Le cuento a la gente que está escuchando, desde que. Después de que se fueron, todos los días me dicen, ¿cuándo vamos de vuelta? ¿Cuándo vamos de vuelta? Hasta que bueno, hasta que vinieron. Sí, sí. Y vinieron. Somos más. Después vamos a hacer más y no vamos a entrar. Y después, mirá, ni te digo. Así es la procreación. Sí, así, ah, bro. Así que, bueno, ya saben que lo podemos encontrar en Facebook, Gente Enferma. Uh-huh. O irlo a ver al CBGB. Nos pueden mandar cerveza. Entran por lista. Sí, por lista. Una cerveza, una entrada de regalo. Claro. Es más, ¿sí? Esa es la consigna. Sí, si nos llevan cerveza, no entra. Ah, vengan las cabezas. Nunca si la lista son 50, tenemos birra para el rato, boludo. Quedá, boludo. No me he tomado hoy, boludo. La tomo yo. Bueno, cerramos con un temita del disco, no identificados, y después seguimos, después de la tanda, Thompson. ¿Qué pasó? Dice, mira. Cuando identificados y después la tanda, nos vemos en un ratito. Yo no sé por qué, pero siempre nos están corriendo. No identificado, no identificado, no.

nadie entendió. Seguimos en Tratar de Conquistar al Mundo, esta la última media hora ya de programa, con varios chivos y mucha música. No, Mati. Sí, arduo va a ser. Mati se quedó haciendo la gamba. Sí, sí. Ya, por falta de compañero. Una operada, otro sin luz. Y bueno, Sol, como siempre, nunca se queda hasta el final porque no puede. Y bueno, pero es así, ¿viste? Siempre que falta alguno, hay otro paracaidista ahí para cubrir el hueco. Así que bueno, primero que nada, a la gente, antes de pasar un temita, le quiero decir que este sábado 28 va a haber un festival solidario acá en Moreno, por los docentes de Santa Cruz. Los docentes de Santa Cruz. Así es. Bueno, el flyer dice: así responde el gobierno de Santa Cruz a los maestros que reclaman. Y bueno, muestran cómo le están pegando. Y convoca. Bueno, para allá te digo. Sé que donde me dice. Dice alerta Radio Combate. Va a tocar alerta. Bueno, está acá tan chiquito que no lo puedo. No vea lo que dice. Pero bueno, a mí me avisaron los chicos de Alerta Radio Combate que bueno, se comunicaron para que pasemos el chivo. Que bueno, se acercaron en docentes de Santa Cruz acá a Buenos Aires. Sí. Y bueno, algunos están repartidos por acá por Moreno. Y bueno, están haciendo algunas movidas como para difundir lo que está pasando. Y de paso juntar un poco de plata para poder seguir, digamos, con la lucha docente que están allá, que están en paro hace ya unos cuantos días. ¿Hace mucho tiempo que están en paro? Así es. Hace exactamente, no lo sé, pero creo que están como hace 30 días más o menos. ¿Sabés, Mariano, vos? No. Pero y más los o menos, reclamos la cosa se que, sabe. Claro, los reclamos por mejoras salariales, ya sí. Que acá. Un clásico. Bueno, acá en Buenos Aires se ha aumentado, sí. Pero las provincias en este son autónomas en, claro, no en estas circunstancias, en estos casos, quiero decir. Entonces, no se hizo Santa extensivo. Cruz, por lo visto, claro, nunca tuvo, no tiene aumento salarial para los docentes. Y bueno, esto es lo que reclaman. Entonces, todo esto, los docentes que estuvieron reclamando fueron agredidos por la UOCRA. Ah, bueno. Y bueno, y todos los sindicalistas que. También otro clásico, está metido, digamos, sí. En el tema. Pero bueno, el tema es que apoyarlos en, sí, en mandaste a la gendarmería también a reprimir y hubo cortes de ruta, todo, impidieron que la gendarmería llegara y un montón de cosas más, pero sí, es así, no hay clases hace un mes más o menos. A la pelotita. Bueno, la cosa que bueno, es festival solidario, va a haber bandas, fiesta y mucho más. Borrachines, dice. Así que se pueden ir a tomar algo. Esto va a ser acá en Moreno. ¿Los borrachines van a estar desde el principio o van a ir incorporándose a lo largo de la jornada? Y se irán incorporando a lo largo de la jornada, porque, digamos, puede ser que... Los podemos ir haciendo, los podemos ir generando, claro, digamos. Podemos ir generando para, digamos... No quedarnos escasos de borrachines, digamos. Claro, porque... Claro, porque después capaz que los festivales solidarios van a ser para reclamos de los borrachines. Pero bueno, sábado 28 de mayo a partir de las 20 horas. Esto queda en calle Jolie 2637. Sería el Churqui, ¿no? No dice Churqui acá, pero 2637 me parece que es la dirección del sí, Churqui. Sí, esa es más o menos la altura. Claro, acá cómo sería. De la iglesia una cuadra más para el lado más. Del Paso del Rey. Exactamente. Una puertita y dice Churqui. Un pasillito al fondo, claro. Debe sí. Haber igual en la entrada si es ahí. Sí. A la vuelta del viejo registro civil. Bueno, ¿dónde está el nuevo ahora? Pará. ¿Y el nuevo dónde está? Ah, listo. Sobre Mitre y Camiti, por ahí. Sí, sí, sí. Claro, yo soy turista de Ituzaingó, entonces es como que Moreno, viste, claro. No lo conozco todo. No sé dónde quedaba el viejo registro civil, así que... Claro. ¿Sabes, pero sabes dónde queda el Churqui? Sí, sí, sí, conozco bueno, el Churqui. El registro civil, a la vuelta. O digamos, sea, si estaría... yo quisiera visitar el viejo registro civil... Que sí, no está más, que no tendría está... que estar ahí, viajar en el tiempo y después pegar a la vuelta manzana. Ah, claro. Estamos bien, listo. Sobre la calle que ahora se llama CEF, que antes es más conocida por Marcos Paz, por su lugar que tiene ahí en Marcos Paz, que te dicen, vamos Marcos Paz. No, no y es en Marcos ese momento, Paz, cuando, estaba, es cuando estaba el registro civil. Marcos Paz 27. Cuando estaba el registro civil, ¿cómo se llamaba la calle? Marcos Paz. Ah, ahora listo. Se llama CEF por ACEF, el finado. El finado ACEF. También hay gente. Sí. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, no sé cuánto va a estar la entrada, no dice, pero... Se negocia, seguro, sí, si no sí, está seguro ahí. Que va a ser barata y para que vaya gente, bueno, se informe de todo lo que está pasando. Por las dudas caigan con algún alimento no perecedero. También. Y bueno, igual la barra va a ser lo que va a juntar la plata para seguir la lucha docente de Santa Cruz. Igual muchas provincias no tienen aumentos de docentes. ¿Sí? Es un de carga, digamos, presupuestaria para, claro, para los docentes. Así es, o de salario. Básicamente, platita. Podríamos ir con un tema de Alerta de Radio Combate, ya que son los que van a Me gustaría conocerlos. ¿Cómo es esto? Que van a estar tocando en este festival. Bueno, que hoy hablé con los chicos. Y bueno, ya es una... Viene también al tema de... Capaz que el título sí. del tema también viene como a lo que estábamos hablando, de los salarios. Ay. Y ¿cómo se llama? Balada del Buen Negocio. Balada del Buen Negocio. Una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fecu@hotmail.com. ¿Lo encontraste? ¿Es ese? Ah. Seguimos, se trata de conquistar el mundo. Voy a leer un mensajito que lo había llegado hace rato, pero el cuelgue no lo leí, así que qué bueno. Dice, buenas noches, quería pedir el tema Seguir Viviendo... de Catupecu, gracias Dani. Y después me manda un mensaje, gracias Fecu por el tema, en serio, muy bueno, ¿eh? Porque encima no le había leído ni el mensaje. Pero no, pido disculpas, no. Dani, porque fue un cuelgue mío que lo tenía para leer y... Es Seguir Viviendo de Spinetta, sería la versión de Catupecu del tema de Spinetta. Sí, sí, sí. ¿Me puede ser? Pero como es esto, me colgué y quedó acá en el tintero y no lo fui leyendo. Así que bueno. ¿Y lo agradeció? Me lo agradeció. Ah, muy bien, bueno, muy bien eso. Así que pasamos para cerrar el programa. Así que antes de ir despidiéndonos en estos últimos 10 minutitos, le digo a la gente que Mil Especies vuelve a estar tocando junto a Viejo Búho, a banda amiga de Trata de Conquistar el Mundo, amiga de Darius, conocido de ellos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Rock. Rock, rock. Clásico. Sí. Ah, rock, muy bien. Efectivo, nada raro. Sí, sí, sí. Va a estar tocando con, bueno, Mil Especies y Viejo Bú en el pool de Tuizangó, al frente de la estación. Pues, sí, ¿sabes? Sí, sí, se llama el pool, creo. Ah, creo pool. Que se llama el pool. Pool de Tuizangó, así que... Bueno, esto va a ser este sábado 25 de junio, falta todavía, pero... ya lo están anunciando porque vuelve... Lindo lugar para hacer una previa, claro. También, es tranquilito. Sí, sí, sí, sí. Van a tocar juntos también. Así que bueno... Esto es sábado 25 de junio a las 21 horas. Viejo Búho y Mil Especies. Después de otra fechita más, para que la vamos a buscar por acá. La tercera edición del Gustock de Vita se viene. Ah, el Gustock de Vita. ¿Cómo viene la cuestión? ¿Es Gustock en alusión a que vamos a tener a Jimi Hendrix quemando viola? No, viene a Gustock del Busto. El busto de Vita. Porque se hace... Bien. Está muy bien ese humor inteligente, literal, además. Está muy bueno eso. Este evento, bueno, es la tercera edición que se realiza y que lo están organizando los chicos de Rodolfo al Poder y Foneutria. Y bueno... Rodolfo al Poder es buenísimo. Buenísimo ese nombre, sí. Es feo, yo lo conozco, los pibes me dicen, todo el mundo le dice la Rodolfa y se recalienta el más, viste. Claro, vos te venís poniendo un nombre que es Rodolfo al Poder y te terminan poniendo la Rodolfa, no, claro. Poniendo sierra, muchos como se acuerdan de Homero con su nombre Max Power, sí. Y que le pongan algún otro de apodo sería como un bajo. Bueno, la cosa es que bueno, viene una ironía o un juego de palabras porque se hace en el Boulevard Evita, justo donde está el busto de Evita. Está perfecto. Juegan con el lenguaje. Claro. La idea de este festival es que bueno, los chicos lo vienen la tercera edición y lo quieren seguir haciendo, es con la idea de apropiarse los espacios públicos. Apropiarse el lugar, por eso el nombre también, digamos, eso también es bastante coherente, digamos, tomar el lugar, tomar el nombre. También. Porque, bueno, como ya lo saben, Moreno, que hay menos lugares de expresión pública, digamos, o nocturnas también, por lo visto los gobernantes de turno de acá no les interesa, entonces... No, debe ser que no. No fomentan lo que es la cultura ni musical ni artística, porque no solamente va a haber bandas, también va a haber ferias de artesanos, como presentaciones en vivo y bueno, y bandas de rock. Que ¿Dificultan estas movidas la municipalidad? No, o... pero no te da apoyo. No te da, no hay apoyo. Pero si yo voy y de repente caigo con todo mi equipito, ¿puedo armar algo así o voy a tener hasta un azul no que me caído... diga, caballero? La sirena va a pedir un guiño. Claro, porque en realidad viene a pedir guiño, ¿no? No es que dice, usted no puede estar acá porque lo dice tal reglamento. Claro. No, esto no es así. Bueno, pero está bien, hay que apropiarse el lugar, hay que ir ahí y ocupar sí, el yo fui, gusto no fui de, al 1, fui al 2 y la verdad que estuvo muy lindo. Ahí, bueno, tocaron bandas, hubo gente haciendo presentaciones en tela, hubo gente de los ferrocarriles, de un grupo de ferroviarios donde para que vuelva, digamos, el ferrocarril. Funciona como una feria, una tipo sí. Fiesta itinerante. Bueno, no itinerante porque es en el mismo lugar, sí. Digamos, pero... Pero viene mucha gente de distintos lugares, fotógrafos que muestran las fotos que han sacado, bueno. La gente de la feria, las artesanías que hacen. ¿Y para sumarse a ese espacio hay posibilidades? No sé, sí, yo conozco sí. A alguien, digo, che, conozco a alguien que escupe fuego y que a la vez canta. Mientras mira, te fuego. Podría decir, si es algo así, corte, querés ir a escupir fuego, algo que lo podés armar en el momento, yo diría, podrías ir y caer en el lugar y decir, loco, quiero... Y te van a decir, sí, hacelo ahora, mientras que están tocando. Sí. Creo que será el lugar, el ambiente para hacer y improvisar en el momento. Si eso tenés, es bueno saber. Si tenés una banda, ya es... No, digamos, no ahí requiere tenés, otros tiempos, claro. Claro, tenés que ir, arreglar para que, digamos... Para que tener espacio en el escenario, claro, sonido, etcétera. Claro, si chicos te lo resolver con dos cucharas, no gana ni un mango, ya lo hacen de onda, pero alguien tiene que poner lo que sonido... Claro. y todas esas cosas. No, pero ponele, viste que hay chicos que por ahí rapean con una guitarra y que no necesitan mucho. Sí, tiempo, o le enchufás un disco, hay un MP3 a un equipo que sale la música y ellos solamente usan un micrófono. Los muchachos que estuvieron... En Simón. Los muchachos que estuvieron antes acá tocando no se tomaron demasiado tiempo y lo que salió bien. Digamos. Así es, también. Es un poco la idea. Bueno, esa es la idea de Gustok de Vita. Los chicos iban a venir hoy a contarnos por qué quieren hacer todas estas movidas y quieren generar estos espacios y generar más espacios y que la gente se enganche más también para que no sean los únicos, que sea mucha la gente que, claro, que se cope. Apropie de claro, los espacios sea, públicos. Así claro. es. Pero bueno, y no ha podido venir. Un poco una historia parecida a la que tiene la feria esta de las flores, la que está enfrente. Ah, digamos, sí. Ese espacio a mí me parece increíble, cómo se fue copando. Y sí, yo fui el sábado pasado, desde que está la feria cerrada, la feria. El campo ahora es enorme, 10 veces más de lo que estaba haciendo y muy bueno. Es muy bueno. Sí, encontrás sí. de todo. Hay de todo, efectivamente. Encontrás de todo. Para la gente que le gusta las antigüedades, busca esas cosas, está bueno porque discos de vinilo. Mira, yo conozco una persona que ahí vende sábanas, cosas así, vende bastante bien. Y al lado tenía un flaco que vendía, conseguía comida, o sea, fideos, ponele, pero los vendía. Fideos, te estoy hablando de marcas, por ahí primeras marcas, un peso el paquete. Y vos, pará. Y por ahí con 5 mangos te hacías la comida de una semana. Con 5 mangos te estoy hablando. Y el tipo no sabés de dónde sacaba todo. O sea, no digo que no importa de dónde lo saque. Yo creo que el tipo lo conseguía, no había nada envenenado, no había nada en mal estado. Pero el tipo... Claro. Ponele. Puede ser, cabe la posibilidad. Pero bueno, demuestra que también hay formas, digamos, de hacerse la guita. Digamos, si no tenés un laburo, no tenés nada. El tipo encontró su vuelta. Si es por medio de un curro, bueno, en algún momento se terminará. O no. Pero encontrás desde cosas usadas, desde cosas usadas y cosas nuevas. A mí me gusta decidir y ver la ropa usada, me gusta comprarme la ropa usada. Y yo tiene soy... otra onda. Sí. A mí digamos, ropa vieja, pero que no vieja de rota, vieja de ropa Mirá. Vieja, de antigua. Yo digamos. Soy hijo medio, y claro. El hijo del medio nunca recibió las cosas nuevas, ¿viste? Entonces todo heredado y ya me acostumbré y visito Feria Americana, yo me he visto en Feria Americana. Camisa, a mí me gusta, por qué las camisas que uno encuentra en esa Feria Americana son las más copadas. Hay de todo, yo vi un par de... Vi un... ¿cómo se llama? Un gamurán así bastante interesante que lo tenía el tipo colgado de un palo y se estaba cayendo a cachos porque no lo cuidaba, pero decís, bueno, ojo, ¿cuánto pedís? 10 pesos. Y eso, 10 pesos una noche de frío, ¿sabes cómo te salva? Sí. ¿Sabes cómo te salva? Así que bueno, vamos cerrando el programa. Sí. Muchas gracias, Mati, por invitarme. Aguante. Por favor, muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá con ustedes en este programa que se llama Tratar de Conquistar el Mundo. Pero bueno, ya te vamos a tener seguido acá con la columna. La columna de cine, hablando un poquito de algo que a nosotros nos interese para ver cómo encarar una película. Digamos, si alguien tiene alguna duda. Si alguien dice, che, quiero saber algo en particular del cine, pregunten, yo si lo puedo responder lo responderé, no pregunten cosas que puedan averiguar por internet, digamos, que uno pueda, que uno tenga que tener cierta preparación, ponele, en lo que es el reconocer la estructura de una película, ponele. Claro. O sea, cuando empieza una película, ponele, vos pones la película en tu reproductor y yo te digo, bueno, ponela, después de los 15 minutos empieza a pasar algo interesante. O sea, claro. Hasta ese momento vos, si querés, podés fumarte un pucho, andarte al baño, en el cine, no hay problema, digamos, que después de ese momento no va a pasar nada. Nos despedimos Práctico. Con temita dedicado para Dani, que... Bueno, que ya ¿cuál nos es la... agradeció. Sí, bueno, ya quedó agradecida, cierto. Así que nos vemos el miércoles que viene. Esperemos que estemos todos de vuelta en Tratar de Conquistar el Mundo. Un saludo para gente enferma que hizo hoy. Un saludo para la show gente en vivo. A Mariana que está al otro lado. Y bueno, toda la gente que nos escucha y nos mandó mensajes y llamó por teléfono.